Dalo, aquí Willy de Tipitos. Bueno, lo que nos despertó ganas de colaborar son los propios padres de estos chicos que lograron transformar esta tragedia, esta cosa horrible que les pasó, en algo positivo y que puede ayudar a muchísima más gente. Bueno, estos shows que se hacen cada 8 de octubre contribuyen de manera directa a que la gente tenga mejor conciencia a la hora de conducirse por la calle, tanto peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, choferes de colectivos, de camiones, a que la gente se conduzca con más responsabilidad en la vía pública, que donde, digamos, de alguna manera también es responsable del que tiene alrededor, del que